por las calles mano a mano, a punto de besarte ojos cerrados, decirte no te quiero, yo te amo. Como en las películas, pelear y al final todo arreglarlo, perder tu amor y después encontrarlo, tú la princesa y yo el villano. Como en las películas, no es imposible amarnos así, como en las novelas que de joven yo vi. No es imposible amarnos así, como en las novelas, como en las películas, como en las películas, como en las películas, como en las películas. Bajo la lluvia ambos besarnos, comprarte un anillo y casarnos, vivir y morir pero a tu lado. Como en las películas, baby, I can be your Brad Pitt, and you can be my Angelina, and maybe we can have 10 kids, just like in the movies, just like in the movies, just like in the movies, oh, oh, oh, oh, just like in the movies. Like in the movies. No es imposible amarnos así.